Entender lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, sin duda alguna, trae un impacto positivo en nuestro ser. De la misma forma, para la iglesia cristiana, entender lo que Cristo ha hecho trae un impacto en el comportamiento y especialmente en el trato con los demás. En esta hora vamos a estudiar el capítulo de Gálatas, el capítulo 6, acerca del impacto que debiera producir la persona y la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas, pero también en la iglesia cristiana. Queridos amigos, bienvenidos, quédense junto a nosotros, porque aquí comienza Lecciones de la Biblia. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas, capítulo 6, verso 10. Estamos ya casi concluyendo lo que es la temporada del estudio del libro de Gálatas. Estamos especialmente en este capítulo enfocándonos en el capítulo 6 de esta maravillosa carta que Pablo le escribe a su iglesia allí en Galacia. Por lo tanto, queremos reiterar la invitación que siempre les hacemos, que pueda tener su Biblia en su mano, o si usted no la tiene aún, que pueda tener un apunte para anotar aquellos versículos, ¿no es cierto?, que vamos a poder compartir en esta hora. Y tenemos invitados muy especiales en el programa de hoy. Quiero presentarles a Janet Cornejo, nuestra amiga aquí también de Nuevo Tiempo, nos apoya en la radio, también siempre también en televisión. Janet, licenciada en teología, ¿no es cierto? Es un privilegio, un gusto que pueda estar con nosotros. Gracias por invitarme, contenta de poder estar acá apoyando nuevamente este espacio, este segmento de Nuevo Tiempo, ¿cierto? Lecciones de la Biblia, muy importante para nuestra iglesia. Bueno, y también está nuestro amigo el pastor Pablo Quispe, pastor del Distrito de La Paz, de la Asociación Metropolitana aquí en Santiago. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, amigo, por la invitación y junto a Janet, como decía, repetir esto, es un privilegio poder compartir mensajes de la palabra del Señor. Bueno, qué interesante, y damos, me acuerdo capítulos anteriores, Janet, que teníamos cierta problemática porque Pablo decía dolores de parto y como puros hombres estábamos acá, no sabíamos cómo explicarlo. Así que Pablo ahora va a hablar de cosas bastante prácticas con respecto a la iglesia y es importante tener la visión, ¿no es cierto?, de diferentes puntos de vista. Pero antes de ir de lleno al estudio que nos convoca, vamos a pedir una bendición especial para que Dios nos acompañe a nosotros, pero que también pueda bendecir a nuestros amigos que están en sintonía. Janet, por favor, nos dirige en oración. Oremos. Querido Dios, queremos darte las gracias por esta instancia que nos das de poder tocar este tema tan importante, la iglesia, el evangelismo. Importante porque nuestra iglesia se moviliza, Señor, hacia tu venida. Y es tan importante poder amar a nuestros hermanos, sobre todo a aquellos que han caído. Dirige, Señor, esta conversación, este estudio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Pablo ahora ya abrió su corazón, ya manifestó sus emociones. Anteriormente habíamos visto que Pablo había extraído, ¿no?, todos esos argumentos teológicos de Abraham, del Antiguo Testamento, la ley. Y ahora él tiene consejos prácticos para la iglesia. Y cuando nosotros vemos esos consejos, es porque tal vez ya estaban ocurriendo ciertas problemáticas, ¿no? Claro. ¿Qué les parece si comenzamos ahí y vamos siguiendo el orden ahí de los versículos, ¿no? Yeah. En el versículo 1. Pastor, por favor, sí, lo dice, puede leer. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo aquí está enfatizando el trato que la iglesia debiera dar para ciertas personas que tal vez resbalan, cometen errores. ¿Cómo, en líneas generales, cómo podríamos ya empezar a definir el deseo de Pablo? ¿Cómo él desea que la iglesia trate a su prójimo? Bueno, debemos partir con el énfasis de restauración. O sea, Dios es un Dios que restaura. Y por supuesto la iglesia debiera tener esa característica, ¿cierto? Restaurar al caído. Y me llama la atención porque Pablo dice, vosotros que sois espirituales, ¿cierto? Si somos espirituales, debiéramos ver a cada miembro, a cada hermano, con ojos espirituales, buscando siempre la redención de esa persona. ¿De qué depende que seamos espirituales? Porque estoy acordándome de 1 Corintios capítulo 2, del 11 en adelante, que Pablo dice que podemos ser o espirituales o carnales. Claro. ¿Y de qué depende? Porque yo puedo, tal vez puedo estar, o la pregunta es, ¿puedo estar dentro de la iglesia y ser carnal? ¿Y creer o estar engañado o pretender ser espiritual? ¿Dónde está la clave ahí, el poder ser espiritual? Bueno, en dejar que el Espíritu Santo gobierne mi vida. Por eso dice, sean espirituales. El Espíritu, de hecho, en los capítulos anteriores habla mucho Pablo, dice, andad conforme al Espíritu. Y ser guiados también. Ser guiados por el Espíritu. Ahora, hay algo muy interesante también, donde dice, considerándote como a ti mismo. Es decir, tratemos a las personas con amor, con mansedumbre, como nos gustaría también que algún día también ese trato sea el mismo para nosotros. Claro. La regla de oro, ¿verdad? Así es. La regla de oro. En este concepto de restauración, Pablo dice, ¿no? Si alguno es sorprendido en alguna falta. Claro. Esa palabra, ser sorprendido, tiene un significado bien especial porque cuando hablamos de restauración, sin duda alguna que podemos ir desde una acción tierna y amorosa, restauradora, o el extremo que vamos a ver tal vez más adelante, ahí, ¿no? Claro. En el desarrollo de la idea. Una sanción disciplinaria. Entonces, tanto, y es como nos pasa en el hogar con los hijos. O sea, yo puedo restaurar con un consejo, con una caricia, pero también con una acción disciplinaria, aunque nos duela en el corazón. Claro. Pero aquí se está refiriendo Pablo con estas personas que dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, ¿qué significa estar siendo sorprendido en alguna falta? ¿Y qué tipo de falta también? Claro, la lección separa esta situación. Da la impresión de que Pablo habla de aquellas caídas que son sin querer, o sea, sucedió. Y habla también de aquellas caídas que ya toma tiempo, o sea, que ha sido pensado, que lleva un camino ya bien maquinado, por así decirlo, y que se ha repetido por mucho tiempo. Entonces Pablo hace la diferencia entre una situación y otra, y qué bueno. Porque Dios también hace esa diferencia, ¿cierto? Y nosotros como padres también hacemos esa diferencia. Si un niño se equivoca y es primera vez, nosotros, ¿cierto?, restauramos al caído y entendemos que fue sin querer. Claro. Pero diferente es cuando vemos que ese niño, viéndolo ya en una persona adulta, su acción es repetitiva. O el mismo niño, si tú le adviertes. Exacto. Y lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer, claro. Claro, entonces nosotros debemos abordar esa situación con miradas diferentes, porque Dios también las ve diferentes. ¿Será que Pablo aquí está categorizando el pecado, siendo que la Biblia dice que el pecado es uno solo, no hay pecados blancos, pecados negros? ¿Será que Pablo aquí está categorizando? Mira, yo también quisiera aportar en algo en relación a lo que decía Janet. Cuando alguien sorprende a una persona en un acto indebido, en un pecado, podríamos decir, hay una regla también que es importante seguir. Y está en Mateo, el capítulo 18, el versículo 15. Uh-huh. Tal vez solamente mencionarlo para nuestros amigos que lo pueden buscar allí en donde están. Decirles lo siguiente, que Jesús nos orienta y nos dice claramente, si tienes algo contra tu hermano o sorprendiste a tu hermano en algo, no debiéramos de ir a comentárselo a otra persona, sino que debiéramos de hablarlo, dice, en privado, primero, claro, con la persona. Y sabes que esto es un daño muy grande que el enemigo de Dios causa a la iglesia. Cuando no enfrentamos la situación de forma personal, de poder restaurarlo en primera instancia, sino que a veces cometemos el error de comentarlo y de llevar este caso a otros extremos. Y el daño es mucho mayor, tal vez, de lo que se podría evitar. Es interesante esa secuencia que Jesús da en Mateo, ¿no? Sí. Ahora, esto de ser sorprendido, ¿no? Ahí tiene como dos significados. Porque tal como tú lo planteas, es uno de los significados, ¿no? El hecho de que alguien sorprende a otro, puede ser. Pero cuando pensamos si alguien sorprende a otro, es porque el otro está autocomplaciéndose o está deliberadamente decidiendo pecar. Entonces, el texto también tiene este significado, ¿no? De que una persona, y estamos en el contexto de un cristiano, hermanos, dice Pablo, o sea, alguien es superado o sorprendido por el pecado de forma inconsciente o involuntaria. Volviendo a esa pregunta atrás, ¿no? ¿Será que Pablo está categorizando? Pablo nunca aquí, su intención es explicar la naturaleza del pecado. Exacto. Lo hace tal vez en otras porciones de sus cartas. Entonces, él no está hablando de la naturaleza del pecado. Porque implícitamente, al hablar del pecado ese involuntario, de aquel que es creyente, también está hablando de la contraparte de ese pecado a conciencia, como decíamos, ¿no? El que Dios nos advierte, pero igual, deliberada, vivimos desobedientemente, estamos ahí en esa situación, ¿no? Entonces, pero él está enfocándose tal vez en la actitud que debiera tener la iglesia. A eso quería apuntar. El énfasis, cierto, que da Pablo en este capítulo es la actitud de la iglesia. Porque desgraciadamente tenemos que aprender como seres humanos caídos, porque muchas veces somos muy... No sé si usar la palabra duros, a lo mejor hay otro sinónimo, pero generalmente cuando hemos visto a alguien que reiteradas veces, cierto, ha caído en ese pecado, simplemente lo desechamos, ¿cierto? Pero no debiera ser así nuestra actitud, porque aún debiéramos ayudarle a entender, obviamente él sabe que lo que cometió está mal, ¿cierto? Porque todos sabemos eso, pero así hacerle sentir que Dios es capaz de restaurarlo. Dios tiene el poder, ¿cierto?, para cambiar su forma de ver la vida, aún en el dolor, en la tristeza, en esa situación en que se vio envuelta. Y a lo mejor es el momento para salir. Porque mira, Dios es tan maravilloso que va perdonándote tantas situaciones, porque no puedo. Yo no creo en eso, perdón, que tú caes una vez y el Señor, ¿cierto?, va y te delata. No lo veo así. Yo veo a un Dios, ¿cierto?, que perdonador. Es perdonador, paciente, misericordioso, te habla por una persona, te habla con otra persona, te muestra en la Escritura, te habla, porque busca redimirte. Y está reflejado en la respuesta que le da a Pedro: Señor, ¿hasta cuántas veces puedo perdonar? ¿Cuándo? ¿Siete veces? Y el Señor va mucho más allá de lo que creía la gente. Exacto. En esa época. Entonces yo veo a ese Dios, ¿cierto?, que aunque condena la actitud, condena la acción, sigue amando a la persona. Como podríamos decir también, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Odia el pecado, exacto. Ya que ya está citado, está aquí en la mesa Mateo 18, hay un elemento bien importante, que Dios incluye a la iglesia, ¿no? Como en este tercer paso, como una, y lamentablemente, tal vez en el contexto cristiano, se entiende o se cree o se malentiende o se ocupan terminologías que son un tanto engañosas de decir que la iglesia es la herramienta de Dios para aplicar disciplina. Pero estamos hablando del contexto aquí que Pablo no ocupa la palabra disciplina, aunque la ocupa en otras porciones de su escritura, sino que aquí dice restauración. ¿La disciplina se convierte en restauración? Debiera apuntar hacia allá. Debiera ser una... ¿Y cómo es entendido, por ejemplo, en el caso de que si yo soy sancionado por la iglesia, me queda el gusto, en mi experiencia, a restauración por amor o a castigo? Buena pregunta. Depende de la actitud. Mira, yo he visto personas, miembros de iglesia, que son disciplinados, pero que también han recibido el cariño, han recibido el amor, la contención, y que luego de un tiempo ellos logran regularizar su situación y son nuevamente miembros de iglesia. Pero mira, ¿qué pasa con aquellas personas que nunca más son visitadas? Que podríamos decir que sucede en la gran mayoría de las iglesias. Y esa persona dice, bueno, aplicaron la disciplina, aplicaron la corrección, pero nunca más se vio la restauración. Entonces dicen, no vino mi maestro de escuela sabática, no vino el pastor, no vino el amigo que yo consideraba dentro de la iglesia. Y finalmente, me dejaron solo, se siente aislado. Me dejaron solo y finalmente esa persona es muy difícil que vuelva a la iglesia. Y fíjate que justamente a eso apunta Pablo, porque en el fondo nosotros como seres humanos vamos a caer. Ahora, la idea es que no vivamos en el pecado y es por eso que él hace esta división, ¿cierto? Sin embargo, el papel fundamental que cumple la iglesia es rescatar al caído. Rescatar al caído. Mostrar, obviamente, como un padre mostraría a su hijo el error, pero mostrarle también el amor. Que Dios, vuelvo a repetir, Dios tiene la capacidad de restaurar y olvidar, y la iglesia debe con ayuda de Dios, ¿cierto?, como personas espirituales, restaurar y entender, ¿cierto? Más adelante dice el capítulo, ¿por qué? ¿Por qué entender? Porque yo también puedo caer. Claro. ¿Y sabes lo que ocurre? Que de pronto cuando la persona es restaurada, permanece en la iglesia y con humildad acepta esta restauración o disciplina, muchas veces tal vez después nosotros como iglesia lo dejamos como ocupando el lenguaje en un colegio como condicional. Ok, te aceptamos, vuelves a ser alumno, pero bueno, en el colegio el alumno condicional es que es aceptado pero bajo ciertas condiciones. Y a la primera falta, para afuera. Entonces, la persona es restaurada nuevamente por gracia de Cristo a la misma categoría que todos nosotros tenemos. Así debe ser. Exacto, pero muchas veces subjetivamente, o ahí entre líneas o en el aire, queda esa sensación o ese gusto. Ahora, interesante que Pablo está aquí hablando y haciendo esa separación de la diferencia entre un pecador deliberado a conciencia y otro que peca por hierro. Y ambos son miembros tal vez de la comunidad religiosa, y como bien decías tú, Pablo, ahí es una responsabilidad compartida. ¿Por qué razón? Porque aquel que peca de forma deliberada, ¿qué actitud va a tener? Rebeldía, una actitud desafiante. ¿Y por qué a mí, si yo no hice nada? No hay un reconocimiento. En cambio, el que Pablo dice aquella falta, y la palabra en griego tiene que ver con algo no meditado, algo fortuito, se vio sorprendida la persona, se vio superado. Claro. Y porque entre paréntesis, Pablo aquí está diciendo que todos somos pecadores y los cristianos también. Obviamente, somos todos vulnerables al pecado. Entonces, la actitud de aquel que peca de forma tal vez por un error, es una actitud humilde. Entonces, responsabilidad compartida, esa actitud humilde, acepto, Señor, tu disciplina. Pero también la iglesia, nosotros, Señor, aceptamos al disciplinado, misión que nos ha dado, la responsabilidad que nos ha dado, el lejos esté de nosotros ser juez de nuestro hermano, pero somos instrumento del Señor, pero a la vez tiene que estar acompañado de la parte humana, ¿no? De la preocupación de la iglesia. Así es. En Mateo 18 hay un detalle bien interesante, ¿no? Que también se puede malentender, porque dice, si alguien peca contra ti, ve tú, dice. Y muchas veces nosotros pensamos, claro, la otra persona me hizo un daño. Él tiene que venir a pedirme perdón. Ahora, ¿qué nos dice eso de Dios y qué espera de la iglesia cuando nosotros de forma personal o de forma institucional como iglesia somos dañados? El mundo, Satanás nos dice, espera que vengan a pedirte perdón. Pero aquí el Señor dice, nosotros somos los que tenemos que ir a restaurar la relación quebrantada o el daño que se ha producido. Interesante la actitud ahí. Interesante. Que Dios nos pide, ¿no? Mira, y juntamente también señalar la secuencia, porque si bien es cierto, él toma la iniciativa de ir a preguntarle al hermano, oye, ¿por qué hiciste estas cosas? Mira qué te pasó. Pero también luego dice, si no te escucha, llama, dice, ¿a quién? Al anciano. Al anciano. Habla de oportunidad, de la segunda pasos, oportunidad. Claro. Correcto. Ahora, si no te escucha junto al anciano, al líder de la iglesia, entonces ya llévalo directamente a la asamblea, a la iglesia. El tema es que muchas veces nosotros saltamos todos estos pasos. Y eso provoca grandes riesgos, claro, y problemas en la iglesia. Y tristeza para la iglesia, porque cuando no se aborda bien, se daña toda la iglesia y no solamente la persona afectada o la persona sorprendida. Ahora, qué interesante que estos mismos pasos fue los que hizo Jesús. Sí. Fue nosotros causamos un daño y Él vino a nosotros a restaurar una y otra oportunidad y de forma innumerable. Queridos amigos, estamos aquí en este diálogo, en esta conversación muy interesante de cómo Dios espera de nosotros como iglesia, pero también un trato personal los unos a los otros. Vamos a separarnos por unos instantes. Les pedimos que ustedes se mantengan en sintonía porque ya volvemos aquí en Lecciones de la Vida. La restauración como una de las facetas de Dios tan importante. Jeremías decía que era como un alfarero, que cuando se echa a perder el barro, el Señor viene y lo restaura. Así también es con nuestra vida. Pero qué importante el papel que juega la iglesia, este papel de restaurar al que es caído. Pero muchas veces, ¿no es cierto?, encontramos que la restauración es el objetivo del corazón de Dios y de la iglesia. Pero muchas veces Dios quiso restaurar a su pueblo. Estoy pensando, por ejemplo, en el mismo libro de Jeremías, cuando les dice, y me buscarán y me hallarán, porque me buscan de todo corazón. Hay una restauración de un relacionamiento quebrado, el pacto quebrado por el pueblo. Pero el pueblo, no por ser restaurado, iba a eximirse de ir al cautiverio. ¿Qué tiene que ver esto con la restauración que la iglesia tal vez puede buscar, pero con las consecuencias que debemos asumir? Claro, mira, tomándome de lo que recién acabas de decir, pensaba, ¿cierto?, en Cristo, cuando Cristo le habla a sus discípulos y a la gente que le rodeaba de esta actitud que debe tomar la persona que ha sido disciplinada. Entonces, ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué Él le da ese énfasis? Porque efectivamente la persona que ha sido disciplinada o la persona que ha sido, por así decirlo, dolida por alguna actitud, afectada, exacto, al cumplir este acto se restaura a sí misma, ¿ya? Porque si fuera diferente, ya, el que cometió la falta vaya y pide perdón. O sea, a lo mejor educadamente sería lo correcto, ¿verdad? Pero Dios no dice lo contrario. Dice que el que realmente, si tú sabes que hay alguien que tiene algo contra ti, anda y háblalo, restáuralo. ¿Por qué? Porque es la única forma que la persona afectada se libere totalmente. Y es eso lo que quiere provocar Dios en la vida de cada hijo de Dios. Es liberarnos de ese peso del pecado, liberarnos del orgullo, del enojo, de la rabia, digamos, de tantas manchas que en el fondo, a veces viviendo dentro de una familia tan grande como es la iglesia, se experimenta, ¿cierto? Que no me saludaron, que dijeron esto de mí, que me miraron de esta manera porque uso tal cosa. De hecho, los conflictos más serios de la iglesia no son teológicos o de procedimiento, sino que son relaciones interpersonales. Exacto. Paradójicamente. Y es porque es nuestra naturaleza y el enemigo juega mucho con esto. Entonces, qué maravilloso es que Dios, ¿cierto? Cristo nos dice, mira, este es el paso que debes seguir porque así lo hago yo. Y sí. Pablo después más adelante lo dice, ¿no? Con una frase un tanto enigmática, dice, y así cumplirás la ley de Cristo. Así es. Ya maravilloso. Viene hablando de la ley, pero ahora la ley de Cristo. Y muchas personas, tal como lo hemos planteado anteriormente, tal vez al decir la ley de Cristo, entonces ahora es vivamos como Cristo y no guardamos la ley. Bueno, ahí vamos a tener tiempo, unos minutos para compartir. Entonces, aquí. Siguiendo lo que tú preguntabas, ok, voy, ¿cierto? Restauro, hablo con la persona, Cristo me libera. Perdono. Me perdono, ¿cierto? Me siento perdonado, pero hay algo que no puedo librarme de esto, ¿cierto? No puedo librarme de la consecuencia. Así es. ¿Cierto? Y es inevitable, porque en el fondo la consecuencia es la que nos hace crecer. Es la que nos hace crecer, exacto, nos permite reflexionar, meditar y tomar decisiones. ¿Las consecuencias causan heridas? Por supuesto. ¿Y cómo podemos sobrellevar entonces las heridas? Ahora, estoy pensando tal vez en una persona que tuvo una cirugía al corazón, que estuvo al borde de la muerte, que tal vez el doctor a los familiares les dijo hay un 90% de probabilidades de que no sobreviva, pero esa persona sobrevive por un acto milagroso de Dios, y después cada vez que abre tal vez su camisa o se está cambiando de ropa y ve la cicatriz, entonces tal vez va a tener algún aprendizaje, ese crecimiento que Janet se refiere. ¿Hasta qué punto las heridas, las cicatrices, las consecuencias de nuestros errores nos ayudan a crecer y cómo poder la iglesia lidiar con aquellas cosas, ¿no? Mira, te voy a contar una experiencia, una señorita que quedó embarazada. Todos comentaban, incluso algunos miembros líderes de la iglesia, y decían, oye, mira, pareciera que le está creciendo un poquito más la guatita y no es un crecimiento normal, claro. Entonces, y muchos comenzaron a dialogar incluso este tema, y yo tuve que incluso cortar el asunto allí. Nadie fue capaz de acercarse a la señorita. Esa noche hablé con ella y efectivamente estaba embarazada. Ahora estaba muy arrepentida por todo lo que había pasado, estaba estudiando, pero las consecuencias estaban claramente. Ella tenía que ahora tomar una responsabilidad, tenía que dejar los estudios. O sea, Dios nos perdona, pero las consecuencias, como decía Janet, van quedando. Ahora todo eso finalmente se transformó en una bendición, porque finalmente la iglesia entendió este asunto, la acogió, le hizo una linda recepción cuando nació su bebé. Y tuve el privilegio de rebautizarla el año que pasó, uh-huh. Y hoy es miembro de la iglesia. Y fue restaurada. Fue restaurada. Y fue restaurada. Uh-huh. ¿Qué es lo que realmente debe buscar la iglesia, cierto? La restauración. Ahora, yo no sé si les pasa a ustedes, pero siempre cuando, en el caso del pastor, estamos dirigiendo una asamblea, una junta de iglesia, o como tú, Janet, eres parte, ¿no?, de una asamblea, y aquí mismo, cuando estamos conversando, nos sentimos un poco incómodos de estar tratando estas temáticas, claro, al creer o sentir en el subconsciente de que podemos llegar o correr el riesgo de llegar a ser jueces de nuestros propios hermanos. Pablo da el antídoto y en el mismo versículo él dice, ¿no?, después de hablar de la restauración con el espíritu de mansedumbre, dice, considerándote, claro, a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿A qué se refiere Pablo con este pedido? Considérate a ti mismo. Y especialmente en el contexto de estar tratando una situación de alguien que ha cometido una falta. Mira, voy a leer un texto en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, para introducir esta segunda parte. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, tenemos que tratar a la persona pensando que también algún día a nosotros también nos puede pasar. O sea, no estamos libres de esto. O sea, la justicia es de Cristo y nosotros ser misericordiosos, o un sano equilibrio entre la justicia, lo que el Señor nos pide que hagamos, pero también ser misericordiosos. Ahora, es importante también, Joel, que cuando hacemos uso de la misericordia, no es que cerremos nuestros ojos. Hacer vista gorda. Vista gorda de la situación. Uh-huh. Porque en el fondo, Joel, cuando una persona ha caído en falta abierta, porque ha llevado tiempo en esto y después se hizo público, debe vivir, o sea, debe experimentar el dolor que causa el pecado. Diferente, por ejemplo, cuando tú te caes y te duele la rodilla. Tú experimentaste, pero hay caídas que toman más tiempo. Y cuando ya se hace público, ¿cierto? Hay un efecto diferente en la persona que vive esta situación. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para darle más dolor de lo que ya tiene? Y a eso apunta Pablo. O sea, si voy a mirar el hecho, ¿verdad?, que es grave, que es público, debo mirarlo, ¿cierto?, entendiendo la situación, pero con misericordia. Con los ojos de Cristo. Con los ojos de Cristo. ¿Cómo podemos entender bajo este contexto la frase que Jesús le dice a la mujer adúltera? Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Podemos nosotros tal vez estar cometiendo todo lo contrario, la actitud de Cristo, de estar diciendo o de estar condenando a alguien? Claro. Ahora, la frase de Jesús es, ni yo te condeno, pero va a llegar un momento en donde vamos a ser, y los textos bíblicos son abundantes, ¿no? Vamos a ser juzgados por nuestras obras. Claro. O sea, somos juzgados, la base del juicio es la salvación por medio de la fe, pero que nuestras obras sean coherentes con aquella decisión de fe que hemos tomado. En otras palabras, el encuentro de Cristo con la mujer es la oportunidad que Él le da para restaurar. Para enseñar, ¿verdad?, lo que es la restauración, que no es quitar a la persona porque ha pecado, ¿cierto?, desecharla, sino todo lo contrario, es decirle, mira, levántate, pero no lo vuelvas a hacer. Y nosotros estamos aquí para ayudarte, porque por algo el capítulo dice, sobrellevad las cargas, porque esto no es fácil. Por ejemplo, en el ejemplo tuyo, cuando hablabas de la niña embarazada, toda la iglesia se sintió partícipe de esa situación, sobrellevando la carga, es decir, hubo una tristeza en la niña, pero también para toda la iglesia. Hubo una restauración en la niña, claro, pero también para toda la iglesia. Y hubo un compromiso, ¿verdad?, de fidelidad, no solamente para la niña, sino también para la iglesia, que está ahí ayudando, colaborando. Y sirve como ejemplo para muchos casos más también. Exacto. Ahora, también mencionar el ejemplo de Pedro. ¿Se recuerdan que él era la persona que decía, Señor, si todo esto te van a entregar, te van a negar, yo no lo voy a hacer? Sin embargo, el Señor lo reprendió y le dijo, Pedro, claro, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y fue así. Ahora, en ese momento cuando el gallo cantó, también se manifestó la restauración. Porque aunque falló, Jesucristo lo miró, exacto, con una mirada de perdón, con una mirada de restauración. Y eso es muy importante destacar. En la Biblia, en la actitud de Jesús, pero especialmente también en la iglesia adventista el séptimo día, la disciplina o la restauración tiene 2 propósitos, ¿no? Una de ellas es evidenciar que no estamos de acuerdo con el acto pecaminoso, claro, pero a la vez que somos los brazos del Señor para abrazar y restaurar al que está caído, por el mismo pedido que Pablo está diciendo, ¿no? Porque a nosotros también nos puede ocurrir. Ahora, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, y vamos ahí al versículo anterior, que es parte del capítulo 5, verso 26, uh-huh, dice, no busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, está la base de la argumentación del capítulo 6, verso 1, son las relaciones interpersonales entre la misma iglesia. Claro. Y él dice que tal vez la raíz es, bien digo, ¿no?, la raíz de todo problema interpersonal es la vanagloria, o el sinónimo es el orgullo. Claro. ¿Qué pasó en el cielo, por ejemplo? Todo se origina por el orgullo de Lucifer. El sentirse superior, el mirar al caído de una forma despectiva y no de entender, ¿cierto?, de que ese caído pudo haber sido yo. Porque en el fondo, ¿por qué existe esta situación del pecado? Simplemente porque hay una separación con Dios. Y esa separación con Dios la puede vivir un laico, ¿verdad?, un miembro de iglesia, pero la puede vivir un ministro. La puede vivir una familia de un ministro. Así es. Todos podemos vivir, y Dios nos guarde, ¿cierto?, para que esto no ocurra. Que nosotros podamos entender que debemos estar conectados con Dios siempre, porque en el momento en que no estemos conectados, el enemigo usará esa situación para dañar nuestra vida, pero principalmente dañar a la iglesia, porque eso es lo que busca. Daña a la persona, pero con ella daña a toda la iglesia. Para tergiversar la misión y la persona de Cristo. Exacto. Eso es muy cierto lo que mencionas, la comunión con Dios debe ser una comunión plena cada día. El día en que dejamos a Jesús de lado, el estudio de la Biblia, la oración, nos sometemos en el camino más peligroso. Exacto. De ahí la importancia, y a lo mejor reiterar este texto, que la fe, la confianza, la comunión, viene por el oír, pero el oír por la palabra del Señor. Y ahí tenemos que fortalecer diariamente nuestro estudio. Uno de los ejemplos de creerse superior al hermano, de estar ciego en esta vanagloria, ¿no?, es el ejemplo que encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12. Está haciendo alusión a David, que hay un siervo de Dios, un profeta llamado Natán, ¿no? Y se acuerdan ustedes la historia que David había codiciado, había tomado a una mujer que era casada, Betsabé, e incluso manda, entre comillas, manda, ¿no?, pero manda a poner en el frente de la batalla a Urías, el esposo de esta mujer Betsabé, para que muriera y la mujer quedara libre, poder tomarla como esposa. Como su mujer. Entonces llama la atención que un rey, un hombre entregado a Dios, un ungido de Dios. Claro. Que era la autoridad máxima en ese momento, ¿cierto? Juntamente con Samuel, con el profeta, pero era una autoridad. Exacto. Y no se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo o de las consecuencias de sus actos. Interesante cómo el pecado actúa en nosotros. Y nos enseguiese. Sí, y es como que, no sé si ustedes se han dado cuenta, yo soy muy respetuoso del mar. Viví muchos años ahí en la quinta región de Chile, en la playa cerca de Viña del Mar. Y lo que siempre me ha llamado la atención, yo lo digo, yo soy cobarde. Porque hay gente muy osada que se para tener la mejor fotografía cuando rompe la ola, ¿no es cierto? Y levanta el agua y se sacan las fotografías ahí. Jamás, yo me aparto de eso. Porque le tengo... Entonces, ahora, usando este ejemplo, en el caso de David, él estuvo tan al borde del pecado que no dimensionó que podía caerse, que la ola lo podía botar, que podía pegarse en la cabeza, y efectivamente lo tumbó y lo hizo caer. A la vuelta de la pausa que pronto vamos a tener, ¿les parece si volvemos con Salmo 51, la restauración, el clamor? Pero aquí interesante que tiene que venir un profeta, un mensajero de Dios, para hacerle ver, ¿no? El profeta traía la palabra de Dios. Entonces, a través nosotros la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta tal vez, abrir nuestros ojos de que somos vulnerables, de que podemos cometer pecado. Y David dice, después cuando le responde al profeta, en el versículo 13, pequé contra Jehová, ¿no? Lo mismo que José, ¿cómo yo voy a pecar contra Dios? Entonces, es interesante que cuando pecamos contra nuestros hermanos, también estamos pecando contra Dios. Vamos a la vuelta y ver ahí la restauración maravillosa que Dios hizo en el corazón de David. Queridos amigos, no se separe, estamos en Lecciones de la Biblia y volvemos después del corte, la pausa que vamos a continuación. ¿Has escuchado de temáticas como una estatua imponente? ¿Daniel en la cueva de los leones? Estos y otros temas están en el libro de Daniel. Y la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado para ti esta guía de estudio denominada Biblia Fácil de Daniel. Es gratuita y llega hasta tu hogar. Solo debes escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org. O también llamarnos ahora mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Qué incondicional es el amor de Dios, que independiente de nuestras faltas, Él restaura nuestro corazón de forma personal, individual. Él extiende su gracia, su misericordia, su perdón y su salvación. Pero cuando somos parte del pueblo de Dios, la iglesia cristiana, Él también permite que la iglesia, la autoridad que Él le ha dado, el amor que Él le ha dado a la iglesia, se pueda también reflejar a través de las decisiones que ésta pueda tomar para restaurar a aquel que cae. Como usted, como yo, todos somos vulnerables. Pablo dice, considérate a ti mismo, no te consideres como un juez de tu hermano. En la experiencia de David, ¿no? Hay algo bien interesante en el Salmo 51. Dice el Salmo 51, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Bueno, aquí claramente, ¿verdad?, podemos ver cómo estaba el corazón de David. Él estaba reconociendo su gran error, su gran falta, pero estaba pidiendo por sobre todas las cosas que Dios restaurara su vida. Señor, crea en mí un nuevo corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. En allí, última instancia, ¿quién tiene la autoridad para restaurar? Solamente Dios. Solamente Dios, ¿no? Qué maravilloso ahí. Qué maravilloso. Y ahora, interesante, pero que Dios nos pide a nosotros ser parte del proceso. Exacto. Para restaurar el corazón de una persona, una familia. Porque nos hace bien a nosotros. Ayudar al caído, sufrir lo que esa persona sufre. Porque en el fondo, la iglesia es una familia. Y tú amas a todos los hermanos. A lo mejor alguno puede tolerar un poco y el otro lo amas. Pero es parte de tu familia. Y cuando una persona cae, ¿cierto? Y estoy hablando de algo público, ¿no? De estas caídas que solo Dios conoce, sino algo público. Uno sufre. sufre. ¿Quién no ha vivido esa situación? Y me llama la atención, ¿verdad? Porque la Biblia, el capítulo 6, dice, sobrellevad las cargas unos con otros. Eso forma unidad, amor. Unidad, claro. Comprensión, empatía, compasión. Hay cosas, sin embargo, que las cargas deben llevarse de forma personal, ¿verdad? Como comentábamos ahí en la lección. Pero hay cargas que, como dices tú, Janet, tienen que ser compartidas. Ahora, a lo mejor, no sé, preguntarle a ustedes, ¿cómo yo puedo ayudar a un hermano? ¿Cómo puedo manifestar este texto, llevarlo a la práctica de llevar la carga de un hermano? Bueno, Pablo está añadiendo ahí, en el verso 2, ¿no? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esta ley de Cristo no es una nueva ley que Cristo vino a dar excluyendo la ley que ya venía desde el Edén, ¿no? Menos aún los 10 mandamientos, sino que es el cumplimiento de lo que Cristo hacía en nuestra vida, o acá en la tierra. La ley de Dios, los 10 mandamientos apuntan a amar a Dios y al prójimo. Y lo que Cristo vino a hacer en esta tierra, su ministerio, está resumido en observar la ley, guardar la ley, amando a Dios, ¿no? Sometiéndose a su voluntad y todo lo que Cristo hizo por amor al prójimo, ¿no? Entonces, en otras palabras, Pablo nos está pidiendo seguir el ejemplo de Cristo. ¿Y qué mejor ejemplo que Cristo cargó? Nuestras propias cargas. Culpa, ¿cierto? Mira, quisiera mencionarte también un ejemplo, porque estas cosas ocurren en nuestra iglesia. En esta visita, la semana pasada, llegué a una casa para visitar incluso a un asociado de un club, ya de nuestra iglesia. No voy a decir si era de Conquistadores Aventureros para no complicarlo más. Pero sabes, mira, nosotros vemos en la iglesia que todos los hermanos son felices. Llegan el sábado, pareciera que ninguno tiene un problema, no tienen cargas. Sin embargo, cuando uno entra allí en su casa, uno se da cuenta los grandes problemas que tienen. Y sabes la realidad que me encontré allí, que había nacido su bebé, su tercer bebé, su tercer hijo, y no tenían para comer. Y lo poquito que tenían era para darlas a sus hijos. Y estas fueron las palabras que me impactaron, porque me decían, pastor, hay semanas, hay días, en que nosotros solamente aquí comemos agua. Qué difícil. Entonces, mira, sobrellevar las cargas tiene que ver también con una intención, el poder visitar, el poder conocer el mundo que el hermano enfrenta. Porque allí donde nosotros también podemos ser una bendición, ese sábado, a través del grupo, ¿verdad?, de WhatsApp, llegó la ayuda inmediatamente. Qué lindo. Ahora, ¿cuántas familias más? Porque yo en la iglesia tengo 400 miembros. ¿Cuántas familias más están pasando por esa necesidad? Y que nadie lo sabe. Y que nadie lo sabe. Claro. Y porque el sábado todos nos saludamos e incluso nos decimos feliz sábado. Y justamente pasa eso, porque nadie lo sabe. Estamos inmersos en un sistema de vida, ¿cierto?, en este siglo XXI, donde cada uno vela por lo suyo. Y es lo que no puede pasar dentro de la iglesia, porque la iglesia es una familia y yo debo sentir interés por el otro, por el que recién llegó, ¿cierto? En este caso, que estamos siendo visitados por tantos extranjeros, ¿cierto? Nuestra iglesia. Preocuparnos si tiene algo de comer, preocuparnos si tiene algo de vestir, preocuparnos por su problema. Y a lo mejor a todos nos ha pasado que hay situaciones en que no podemos hacer nada. Nada. Y lo único que nos queda es pedir un milagro de Dios, pero pedirlo. A veces nosotros decimos, vamos a orar, pero llegamos a la casa y no lo hacemos. Y se nos olvida. Y se nos olvida. Entonces, si no podemos, porque la persona no necesita dinero, no necesita abrigo, no necesita alimento, pero necesita algo espiritual, entonces sentir el deber de orar por esa persona, pero orar por un milagro. Yo creo que la gente siente, percibe cuando alguien va, alguien de la iglesia va, por cumplir. Y dicho en forma coloquial, ponerse en los zapatos. O la condescendencia. Cuando hablamos de seguir el ejemplo de Cristo, Cristo no vino por cumplir, sino que vino a demostrar realmente que, y disculpen la expresión coloquial, ¿no?, pero que Cristo estaba en los zapatos de la humanidad, de que Cristo estaba siendo condescendiente con la humanidad, sintiendo, experimentando lo mismo. En otras palabras, tal vez, cuando visitamos una persona con necesidad, yo puedo salir de la casa tomar el teléfono y al encargado de la acción solidaria adventista, ¿no? Aló, sí, la casa número tanto, necesitan una caja de mercadería. Listo. Y cumplí con mi deber. Pero es diferente cuando llego a casa, converso con mi esposa, oramos. ¿Y qué más podemos hacer? Exacto. Aparte de lo que por cumplimiento, por deber, por obligación como iglesia tenemos que hacer, pero que no nos quedemos en ese deber, sino poder hacer, ir mucho más allá, sobrellevar las cargas unos a otros. ¿Habrán personas, como tú algo planteaste, ¿no? Uh-huh. ¿Serán personas que por la cultura que estamos viviendo, por creernos superiores a otros, resisten entregar o compartir sus cargas con otros? Y a veces porque no nos tomamos un tiempo también para poder conocer un poco más. A veces llegamos a la iglesia, compartimos la lección, pero si tú te fijas, dedicamos tan poco tiempo para poder saber cómo estaba el hermano en la semana. Claro, hablar, claro. Conversar, dialogar, o este otro énfasis que la iglesia tiene, los grupos pequeños, también la gente ocupada en su trabajo, no tiene tiempo para reunirse, para conversar. Es más, no se celebran los cumpleaños, entonces las relaciones en la iglesia están muy dañadas. Como que no queda tiempo. Y se puede transmitir un mensaje implícito en el corazón de cada uno de los miembros de las iglesias de ¿para qué lo voy a decir? Yo no soy importante. La iglesia tiene otras prioridades. Claro, yo no soy la prioridad. Y mira cómo el enemigo daña esto, porque nos lleva a distintos lugares, al trabajo, que es una bendición de paso porque tenemos que trabajar, pero llega a tal punto el trabajo a desenfocarnos, porque ¿por qué no voy al culto de oración? Porque no tengo tiempo. ¿Por qué no llego temprano el día sábado a la escuela sabática? Porque toda la semana me levanto temprano y el único tiempo que dispongo para dormir un poquito más. Y yo creo que tenemos que replantearnos como iglesia, de pedirle al Señor que nos ayude a enfocarnos y que el tiempo pueda ser también una bendición para otras personas. Ahora mira, solamente leer este texto. Jesús nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. O sea, si Jesucristo nos recibe a nosotros, Él nos da el ejemplo también para que vayamos y podamos sobrellevar las cargas de los otros. Le planteo lo siguiente, tengo un amigo que estamos conociendo, ¿no? Nos hemos hecho bastante amigos, simplemente alguien pidió la oración por él y fuimos al hospital, lo conocimos, él tuvo leucemia, ya fue trasplantado de médula. Asiste ahí a nuestro centro de influencia, a la iglesia, ¿no? Y él expresa lo siguiente, él es una persona muy jovial, es joven, tiene hijos pequeños, muy deportista, y viene este cáncer a la sangre. Pero él ha entendido que Dios tiene un propósito para él, para su vida. Y conoció a otro joven en el hospital, y que va con la misma... ¿cómo decirlo? La misma secuencia, la misma etapa, pero mi amigo las ha vivido antes. Y el otro joven viene atrasito. Claro, y le puede ayudar. Y le ayuda. Entonces, parte de la restauración no solo es la quimioterapia. Parte de la restauración no solamente es el tratamiento médico de la enfermedad. Sabemos que una enfermedad como un cáncer y muchos otros problemas no solamente afecta a un área, sino el tema familiar, espiritual, la relación con Dios. Entonces, yo veo ahora en él y en la familia más fe, más unidad, lo que decíamos al comienzo, pero también un propósito. Y cuando estamos hablando de esta sobrellevar las cargas, uno muchas veces tiene que preguntar, y también fue en el caso de nuestra familia, en casa, con un estilo de vida muy saludable, ¿por qué mi madre le dio cáncer? Porque es diferente cuando tal vez yo voy, que yo no he tenido cáncer, y voy donde una persona y le digo, ten fe, Dios te puede ayudar. Entonces suena como por cumplir, porque es pastor, es porque es religioso. Pero es diferente cuando muchas veces Dios permite que vivamos situaciones que en el momento no lo vamos a entender y nos va a tocar sufrir, claro. Pero tal vez es para condescender y para ayudar de una forma mucho más objetiva. Ahora yo veo a mi mamá cuando se encuentra con alguien con cáncer, le dice, tenga fe, claro. Porque Dios te puede sanar. Y la persona la queda mirando y le dice tal vez, ¿y qué? ¿Por qué usted me dice esto? Si usted no se ha puesto en mis zapatos. Y cuando le dice, Dios me sanó de cáncer. Entonces, tal vez hay una argumentación para decir... es mucho más poderoso. Para testificar, claro, con más poder. Claro. Entonces, es interesante que Dios nos usa para sobrellevar las cargas, para ayudar a otras personas, pero en que Dios nos permite este privilegio, también tenemos que asumir o entiéndase la frase, pagar el precio, pagar el privilegio. Y de esta forma, Joel, cumplir, dice el texto, la ley. La ley, exacto. O sea, acá hay un tema bien especial. Pablo está diciéndonos que nosotros debiéramos amar a Dios por sobre todas las cosas, y pero amar también amar al prójimo, porque de esta forma nosotros también cumplimos la ley. Y sabes que me llama la atención el versículo del mismo capítulo que dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Amén. Porque en el fondo sobrellevar las cargas es justamente eso, es hacer el bien, ¿cierto? El sentir interés por el otro, el cumplir la ley se cumple, ¿verdad?, cuando siento amor. Ahora, sí, ¿por qué él pone énfasis, no nos cansemos de hacer el bien? Porque efectivamente el ser humano se cansa, ¿verdad? Incluso justifica su accionar. Pero qué bueno es entender que efectivamente Pablo nos invita a ir más allá, a ir más allá. Mira, te puedes cansar por esta situación, por esta, pero no te canses, haz lo que tienes que hacer, ¿cierto? Haz el bien. Sobrellevad las cargas unos con los otros. Hacer el bien puede ser una herramienta de doble filo. Que hacer el bien me puede llevar tal vez a una autoexaltación, una vanagloria, o también hacer el bien me puede llevar a ser cada vez más humilde. ¿De qué depende qué camino tomar? ¿Cómo tomar ese...? Claro, cada uno tiene que verlo, ¿verdad? ¿Con qué intención lo hago? Y a lo mejor decirle a nuestro amigo que la mejor intención sea el poder agradar a Dios. O sea, no exaltarme que eso a mí nos mismo, motive. Que nos motive el amor de Dios, lo que Dios ha hecho en mi persona, y entonces en base a eso poder ayudar a otros. Mucha gente me pregunta y me dice, ¿por qué tú eres pastor? Entonces yo le digo, es que mira, yo recibí una revelación. No. Le digo, mira, solamente porque al igual la experiencia de tu mamá, Joel, porque Dios un día me sanó. Y amén. Entonces yo le dije, Señor, mi vida entonces ahora es para tu servicio. Amén. Y por eso soy un pastor. Y donde quiera que voy, cuento este testimonio y trato de ayudar, de apoyar dentro de mis posibilidades. Pero es verdad, a veces nos cansamos, pero debiéramos de renovar nuestra fuerza con el Señor cada día. Por lo tanto, queridos amigos, en esta hora queremos, Pastor, que tú puedas cerrar todas las ideas y hacerle una invitación especial a cada uno de nuestros amigos. Yo no sé si tú eres un miembro de la iglesia que a lo mejor has experimentado esto y que a lo mejor ya ha pasado una... ciertas semanas o meses o años que tú no asistes a la iglesia por alguna situación complicada que se vivió. Pero quiero decirte en nombre de la iglesia, pedirte las disculpas. Y quiero pedirte que también te tomes de la mano del Señor. El Señor está dispuesto para que tú puedas volver a sus caminos. Él te ama y Él espera por ti. Quisiera orar por ti en esta hora y quisiera pedirle a nuestros hermanos, amigos de la iglesia, que sábado tras sábado nos reunimos, que podamos pedirle un cambio de actitud y que podamos amarnos los unos a los otros. Yo te invito para que podamos orar. Padre nuestro, gracias Señor por este estudio. Ha sido un momento de reflexión y quisiéramos pedirte Señor que todo esto que hemos estudiado se lleve a la práctica. Oro de forma muy especial por nuestros hermanos que han sido Señor dolidos con nuestras actitudes. Permite, Señor, que donde quiera que estén, ellos también un día puedan retomar este camino. Bendice sus vidas y bendice también a nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias por la compañía, Janet, Pastor Pablo, muchas gracias. Y no, queridos amigos, permanezca en compañía de Canal Nuevo Tiempo, Canal de la Esperanza, y especialmente muy pronto nos veremos aquí en Lecciones de la Biblia.